Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos en un nuevo podcast de Entiende tu Mente. Saludos a, como siempre, a nuestros compañeros Mónica, nuestra coach, Mónica González. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y nuestro psicólogo Luis Muiño. Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, luego confesaremos. Alguno de los que estamos aquí hablando para... Bueno, siempre lo hacemos para una única persona, para ti que estás escuchando, pero sabemos que llega a más de uno, ¿eh? Pues alguno incluso de nosotros lo ha tenido. Hablamos de uno de los miedos más habituales, que es el miedo a hablar en público. ¿Quién nos da unos datos de esto? Suele ser Luis el que empieza, pero ese tema lo había propuesto mucho Mónica. ¿La dejamos que empiece? Bueno, Mónica. Es que muy buenas. Es que yo creo que el miedo a hablar en público es algo generalizado. Yo me lo encuentro muchísimo en gente en el trabajo, la gente que tiene que hacer exposiciones, la gente que va a entrevistas de trabajo, la gente que está en la universidad. Me lo encuentro por todos los lados. Todo el mundo me dice, ¿y miedo escénico? ¿Y cómo salgo? Y es un miedo, en muchos casos es una fobia que paraliza. Además, una cosa es el nivel de tensión necesario para cuando vas a hacer una exposición en público, que es bueno tener un cierto nivel de tensión superior al normal, porque te mantiene en alerta, están tus sentidos mucho más despiertos. Y otra cosa es ese miedo paralizante que te hace sentirte como, ¡buf!, me voy a desplomar. O sea, empiezo a temblar, empiezo a sudar, me duele la garganta, no me entra el aire. O sea, hay un montón de cosas que sientes y dices, no puedo, ¿no? Pues sí que se puede. Claro que sí, ¿verdad, Luis? Sí. No solo se puede, sino que es que, de hecho, yo juraría que todo el mundo que habla en público es porque ha superado ese miedo. Cuando tú preguntabas por cifras, Molo, yo, mi impresión como terapeuta, el 100%. Sí. Es decir, no he conocido a nadie que hable en público que no tuviera miedo a hablar en público. Creo que en principio es una situación artificial a la que los seres humanos nos estamos acostumbrando todavía y llevamos así desde el paleolítico. Así que, bueno, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Yo creo que todo el mundo tiene miedo a hablar en público al principio y que poco a poco lo vamos superando. Yo lo tuve, lo tengo a veces todavía y simplemente se trata de que a veces la motivación para hablar ante determinado grupo de personas, la motivación para contarles ciertas cosas es superior al miedo. Y ahí empezamos a superarlo. Pero vamos, chicos, chicas, los que lo tengáis, bien, es lo normal. Es el principio para hablar en público. Sí. Me encanta que empecemos siempre así, diciendo, oye, que esto es lo normal, que no pasa nada, que no somos raros. Mira, tenemos mensajes de amigos que han querido participar en este programa, en este podcast. Hola, soy una oyente de vuestro podcast y tengo una amiga a la que antes le encantaba leer en clase, pero ahora le es difícil hablar en público. Lo pasa bastante mal porque cree que todo el mundo está dándose cuenta de lo mal que lo pasa. Y para ella básicamente es un bucle sin fin. ¿Qué le recomendáis o qué le podéis decir? Muchísimas gracias por adelantado y un saludo. Gracias a ti. Mira, yo la primera cosa que le diría a tu amiga es que ella no es su audiencia. Es decir, hay veces que cuando estás hablando en público tienes la sensación de que se están dando cuenta de todo lo que hay por detrás de lo que tú estás mostrando. Pero eso no es cierto. Las personas que están enfrente muchas veces no saben, si vas a hacer una presentación, no saben cuáles son exactamente las ideas que quieres transmitir. Si estás leyendo y cometes un error porque te trabas en una palabra, pues es un error humano, nos trabamos todos, eso no es penalizable, no es para que te fustigues para nada. Y sobre todo, que cada entrenamiento que esté haciendo es un poquito más a conseguir que un buen día ese miedo, no es que no exista, pero estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Luis y con Molo, existe, sigue existiendo, pero es tan suave que ya lo único que hace es potenciarte para que des tu mejor versión ahí. Cuando vas a hablar en público, tu ansiedad está elevada. Y eso te hace estar en estado de alerta continuo y creer que cometes errores muy graves, porque eso es lo que nos da un estado de alerta. Y no es cierto que sean graves, eso es lo primero que tenemos que decir. Por ejemplo, cuando hablamos en público y nos equivocamos, nos trabamos o decimos una palabra mal, nos parece que ha sido algo muy grave. Y la audiencia, eso es algo que no valora en absoluto. De hecho, los grandes oradores cometen bastantes errores. Hay estudios, por ejemplo, con Kennedy, que demuestran que era un tipo que se equivocaba bastante en las palabras. Es lo de menos, absolutamente lo de menos. Si lo pensamos, cuando nosotros estamos escuchando a alguien, el que corrija, el que cambie palabras, da completamente igual. Esto es un ejemplo. Creemos que hemos hablado demasiado rápido. Bien, es que eso no está mal visto cuando hablas en público. Creemos que a lo mejor la idea la hemos expresado con demasiados ejemplos. A nadie le parecen mal demasiados ejemplos. Simplemente es tu estado de alerta el que está haciendo que le des demasiada importancia a los pocos fallos que cometes. Y eso es algo que tienes que recordar todo el rato. Nuestro juicio es mucho más crítico que el que está enfrente. Y a mí esto me recuerda, dejadme que haga la analogía, me recuerda mucho a las chicas, cómo nos juzgamos unas a otras, ¿no? Que decimos, mira, esa tiene tal defecto, esta tiene tal otro, y realmente cuando está mirando el chico no está viendo esos defectos. Pues esto es igual, la audiencia que está enfrente tuya no juzga lo que tú crees que es un defecto con ese rigor, con esa tensión, con esa crudeza con la que te juzgas tú, y sobre todo no sabe lo que tú vas a hacer en muchos de los casos, por lo tanto es imposible que lo juzgue, no solo es que pasa esa partida que no lo sabe. Bueno, iba a confesar antes de poner otro mensaje, para que aquí nos abramos en canal y contemos todo. Yo tenía pavor a hablar en público. Wow. Y ahora me dedico a ello, ¿no? Por eso estoy aquí con vosotros en este podcast, que me habéis fichado. Bueno, nos hemos fichado. Pero aquí estamos, yo estoy rodeado de dos grandes comunicadores del mundo de la psicología y el coaching. Pero lo dicho, a mí me da pavor. Y al final, como tenía pasión por la radio, pudo más la pasión por la radio que el miedo a hablar en público. Y acabé dedicándome a esto de la radio. Así que, bueno, si yo he podido, tú que estás escuchando ahí al otro lado, de verdad que también puedes. Que esto es cuestión de ganas y de saber por lo menos que se puede, que no es imposible. Y lo que decíais antes, yo mis miedos seguramente venían porque me daba mucha caña, ¿no? Que es lo habitual. Que pensaba que todo lo hacía reguleras y que leía más bien tirando a mal. Pero oye, al final te pones y no. Y efectivamente, fallos hay siempre. Y cuando te dedicas a hablar en público, cometes muchos errores. Pero al final, si yo siempre digo que si tienes algo que contar y ganas de contarlo, ya es suficiente. Luego, si lo cuentas bien, mal o regular, tampoco importa tanto. Y ahora pongo el mensaje que os había prometido, ¿eh? Hola, soy Alex y me gustaría saber si podríais dar algún consejo para los que hablar en público nos pone nerviosos y evitar situaciones como que te tiemble la voz o sentir rigidez o que te quedes en blanco, que al final es lo que más temes. Bueno, un saludo y gracias por vuestro podcast. Bueno, Alex, nuestro amigo Alex, nos ha descrito parte de los síntomas, que yo creo que cualquiera que de este 100%, o sea, cualquiera de nosotros es capaz de interpretar alguno de ellos que alguna vez los hemos vivido. Esa sensación de temblor, sudor, tartamudeo, la garganta, la boca seca, la garganta seca, bueno, todo eso. ¿Qué haces con eso? Bueno, frente a la sensación de que te vas a quedar en blanco, yo siempre recomiendo preparar. Cuando tú tienes la sensación de que has preparado mucho las cosas y luego hay técnicas para, bueno, pues de mnemotecnia, de que te acuerdes de pues los mapas mentales, hay una serie de técnicas que son bastante útiles, pero sobre todo cuando tú tienes la sensación subjetiva de que has preparado las cosas, ese miedo de quedarte en blanco empieza a diluirse un poquito. También hay algunas herramientas como la respiración que siempre recomiendan para esto. ¿Por qué? Pues porque te baja lo que comentaba Luis, los niveles de ansiedad, y cuando te bajan los niveles de ansiedad empiezas a no bloquearte, porque realmente todos estos mecanismos que estamos mostrando son de bloqueo. También tenemos el prueba y error. Ensaya las cosas, no solo que prepares los contenidos, sino que ensayes. Que ensayes tú solo, que te veas en determinadas situaciones y lo pruebes. Y esos pequeños ensayos, como hemos dicho en otros podcasts, te hacen creer que eres capaz, y si lo has hecho una vez, ¿por qué no lo vas a hacer otra vez? Es decir, hay unos cuantos tips, no me quiero tampoco enrollar mucho. Yo creo que también es muy importante salirse de uno mismo. Casi todas esas sensaciones negativas vienen de la ansiedad y por lo tanto son internas. Es decir, mientras estés oyendo tu propia voz, mientras estés tratando de conectar con tus propias sensaciones, probablemente vas a tener la idea de que lo estás haciendo mal. Lo que hay que buscar es algo externo. Por ejemplo, mirar a una persona que te está dando un buen feedback. Esto es típico, pues te llevas a un amigo, te llevas a una persona de confianza, a alguien que te valora, y le miras a él, le das la conferencia a él o le hablas como si le estuvieras hablando en una charla normal. y esperas su feedback. Es decir, buscas cómo esa persona asiente, cómo sonríe cuando tú haces un chiste, ese tipo de cosas. Cuando ya llevas un tiempo, de hecho, parte de lo que hace quitarte la ansiedad es que haces esto mismo con tu público. Todos los que hablamos ante grupos de personas sabemos que hay determinados momentos en los que los chistes es importante que funcionen, porque a partir de ahí tú ya estás pendiente de la conexión con el público. Estás buscando el feedback externo, no estás pensando en ti mismo. Seguramente por dentro sigues en el mismo estado de ansiedad, pero ya te da igual porque están riendo tus chistes. Es decir, todo depende de salirte de ti mismo. También por eso funciona mucho el llevar una presentación PowerPoint a la gente que está más nerviosa, porque te sales de ti mismo para ver la presentación. Y de alguna manera es como si estuvieras hablando desde esa presentación o tener un fragmento de película que te permite respirar, parar, etcétera. Cualquier técnica que te obligue a no escuchar continuamente el run-run interno de qué nervioso estoy. Sí, y hay algunas cosas que a veces nos parece que son negativas cuando estás exponiendo, como son los silencios, y es todo lo contrario, porque esos silencios son buenísimos para que mucha gente de tu audiencia interiorice todo lo que estás hablando. Esos silencios, a veces, yo he leído alguna frase que dice que el silencio es la más poderosa de las palabras, ¿no? Haces que los demás se concentren exactamente en lo que vas a decir, y no es que te quedes en blanco, es que, al revés, estás generando expectación por lo que vas a decir después, con lo cual, ese contraste también viene bien. Recomiendo un pequeño detalle que a lo mejor puede ser también de ayuda. Visualizarnos. Antes de las exposiciones, a solas, con nosotros mismos, cerremos los ojos y visualicémonos en el éxito, en hacerlo muy bien. Es decir, ¿qué vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Cómo vamos a escucharnos cuando lo hagamos bien? Porque eso nos está generando una atmósfera dentro de nosotros mismos que nos predispone hacia el éxito, no hacia el fracaso. No pensemos en que vamos a fallar, no pensemos en que nos vamos a quedar en blanco, ni en que vamos a sudar, ni en que nos vamos a poner colorados. Eso no lo vamos a pensar. Si pasa, ya lo atajaremos. Vamos a pensar en el éxito. Visualicémonos con éxito. Bueno, hablabas ahora de que si eso ocurre, ya lo atajaremos, pero justo tenemos un mensaje en Facebook de María que nos dice que ella a veces empieza bien, pero luego en un momento cae en barrena, ¿eh? Empieza con ganas, con fuerza, pensando que le va a ir bien, pero le vienen los nervios, le viene el agobio y ya empieza a cometer un error tras otro y lo pasa mal. Si llegamos a ese momento de barrena, ¿qué es lo que podemos hacer para no seguir cayendo en barrena? El problema de la ansiedad es que es bastante fácil de controlar durante unos minutos, sobre todo cuando empiezas, porque en ese momento, digamos, tienes como técnicas ya aprendidas que parece que te llevarían a controlarla. Por ejemplo, saberte casi de memoria los 5 primeros minutos. Es una cosa que hace mucha gente que tiene miedo a hablar en público. Tiene demasiado previstos los 5 primeros minutos. A partir de ahí, aunque las cosas estén saliendo bien, no sabe qué hacer. ¿Qué sugiero yo? Sugiero siempre que, de alguna manera, no pienses por tramos, es decir, no trates de asegurar los primeros minutos. Eres muy mal, evaluador de ti mismo. Tú piensas que si hablas en un tono monocorde, sin dejar silencios, sin que se te note que te tiembla la voz, etcétera, vas a ser un buen orador. Todos sabemos de políticos que hacen exactamente eso y no nos resultan nada buenos oradores. No es eso. Lo importante para la gente que te está escuchando es que transmitas. Y eso es algo que vas a hacer a lo largo de todo el tiempo. No trates de aprenderte de memoria, que es lo que suele ocurrir y probablemente le suceda a esta oyente. No trates de asegurar el primer momento. Trata, al revés, de transmitir todo el tiempo, de engolosinarte, de divertirte. Por ejemplo, es una palabra muy importante que no solemos usar y que tiene mucho que ver con el éxito de hablar en público. Si os fijáis en los grandes oradores, se nota que se lo están pasando muy bien con lo que están contando. Trata de conseguir esa comunicación y ese feedback de forma que te lo estés pasando bien. Y que sea algo continuo, que no vaya por tramos. No vayas a, si empiezo bien, voy a acabar bien. No es así. Molo lo ha dicho antes, él superó su miedo por la pasión que sentía por la radio. Yo creo que cuando, como dice Luis, cuando sientes pasión, cuando algo te entusiasma, cuando disfrutas con eso, eso está por delante del miedo. Realmente eso ocupa tu sentimiento, tu corazón, tu alma, ocupa tu mente, ocupa todo. Es como la energía que te lleva ahí a sentir, ¿no? Y bueno, vas superándolo poco a poco, pero disfruta, deja que la pasión te embargue. Y hay veces que el tema no es, porque dice, habrá gente que nos escuche y diga, bueno, es que yo contar unos números o contar esto, pues esto a lo mejor no me da tanta pasión. Pero siempre tiene que haber algo que te está llevando a hacerlo y hacerlo mejor, ¿no? La pasión, el disfrutarlo. Bueno, ¿y cómo veis el quitarse la presión un poco de una forma muy sencilla, que es siendo sincero ante tu público y decirles, señores, a mí lo de hablar en público me da un poco de reparo, pero voy a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Te quitas un poquito de presión y tiras para adelante. Bueno, yo creo que cuando frases como la que acabas de decir, Molo, conecta con la audiencia, porque te haces humano y la gente necesita ese contacto, esa homogeneidad. Somos grupos, entonces te metes en el grupo de la audiencia, con lo cual yo creo que esas referencias que hemos hecho a esa conexión visual, a esos asentimientos que vemos en la audiencia, cuando dices frases de este tipo y te vuelves humano, te vuelves entre comillas, ya has conectado y empiezas a recibir el asentimiento, la conexión visual, la atención de muchísima gente, con lo cual se te va a facilitar. O sea, estás como, ¡buah, me lo he soltado! Los grandes oradores generan confianza, generan un espacio en el que están al nivel, exactamente al nivel del público. Es como si estuviéramos hablando en una charla de café. Nunca hablan desde un púlpito los grandes oradores, los que nos llegan, los que funcionan hoy en día. Así que sí, cualquier frase que nos haga humanos es buena frase. Bueno, pues a mí me gustaría, como hicimos en el podcast anterior, terminar con 4 o 5 tips para apuntarnos bien y tener en cuenta la próxima vez que tengamos que hablar en público. ¿Apuntamos 4 o 5 tips? Venga, va. Prepara y ensaya antes de enfrentarte a la situación. Prepara los temas y ensaya tu exposición. Busca el feedback del público, o bien de una persona o bien del público en general, pero atiende a las reacciones de ellos, no creas en tus propias sensaciones. Visualízate antes de salir, piénsate a ti mismo y siente que cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver, cómo te vas a escuchar, cómo va a estar tu cuerpo cuando estés triunfando y haciéndolo muy bien. Y trata siempre de divertirte. De alguna manera que lo que estás contando te haga fluir, que tu pensamiento esté yendo de un sitio a otro sin ganas de salirte de ahí para verte a ti mismo. Simplemente estás sumergido en lo que estás contando. Pues yo por último apuntar que es cierto, ¿eh? Que podemos pasar de un estado en el que hablar en público puede suponer un sufrimiento a todo lo contrario, que sea un disfrute. Aquí la prueba, ¿eh? Bueno, pues hasta el próximo podcast. Muchas gracias como siempre, Mónica, Luis, y aquí seguimos en Entiende tu Mente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y en el próximo podcast hablaremos de por qué en ocasiones no somos capaces de enfrentarnos a los que se están aprovechando de nosotros. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.